¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo programa y en un nuevo año de ¿Qué ciencia con eso? Les deseamos que tengan un feliz 2022 para ustedes y sus seres queridos. Sabemos que el año ya lleva 10 días, pero no habíamos tenido oportunidad de externarles nuestros mejores deseos. Como siempre, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso?, un programa en donde nos gusta que el conocimiento científico esté al alcance de todos. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que disfruten de nuestro programa. Buenas tardes a todos y como menciona Tania, pues bienvenidos a este segundo año de programas de ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que hasta ahora les haya gustado y trataremos de mejorarlo cada día más. Como siempre, les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459. Pueden encontrarnos en el Facebook y en el Twitter @lavoladoraradio y en su página web www.lavoladora.org. También les recordamos, como siempre, que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Igualmente recuerden que pueden escuchar la repetición del programa todos los jueves a las 2 de la mañana por si andan despiertos a esa hora. Y para comenzar con nuestros programas de este año, el día de hoy viajaremos hacia el espacio exterior, pero dentro de nuestro propio vecindario. Hablaremos de un objeto celeste del que seguro son fans todos los amantes de la meteorología, debido a los fenómenos que ahí se desarrollan y sus impresionantes características. Y es que en este objeto celeste todo ocurre en grandes magnitudes, y los científicos siguen explorándolo no solo por sus características, sino porque parece tener algunas de las respuestas al origen de los planetas de nuestro sistema solar. Dentro de los planetas es el hermano mayor, se puede observar a simple vista, es el cuarto objeto más brillante del cielo nocturno, y podremos observarlo el próximo viernes cuando celebremos el primer aniversario de nuestro programa en La Voladora Radio. Por ello, en esta ocasión daremos respuesta a la pregunta ¿qué ciencia con Júpiter? Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Bueno, como les mencionaba Tania en la introducción al programa, y como ya hemos ido anunciando desde el año pasado y en algunos otros programas de aquí de La Voladora nos han apoyado a platicarles sobre el evento que tendremos este próximo viernes, queremos festejar con ustedes el primer aniversario del programa y por eso estamos invitándolos a las instalaciones de La Voladora Radio para tener una pequeña sesión de observación astronómica y una charla sobre un objeto del cielo también. Sí, recuerden que pueden acompañarnos. La cita es este viernes 14 de enero a las 6 de la tarde en las instalaciones de La Voladora Radio, que está ubicada en San Francisco número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca. Recuerden seguir las medidas de seguridad, llevar cubrebocas, gel antibacterial y vamos a estar ahí un ratito observando algunos objetos del cielo nocturno y teniendo una pequeña charla astronómica. Y también, como seguramente hará un poco de frío, pues les compartiremos un poco de café, pero también para cuidar nuestro planeta, hablando de planetas esta semana, les pedimos que lleven su taza para que les podamos compartir algo de café. Sí, no hay que generar basura, lleven su taza. Y por eso también elegimos el tema de hoy, que es Júpiter, porque es probable que el viernes hagamos observación de este planeta a través de los telescopios y pues para que conozcan un poco más del planeta. Y de todos modos, ese día también podemos hablar un poquito de él. Así es. Yo creo que podemos empezar hablando de el nombre. Específicamente, Júpiter es el padre de los dioses en la cultura romana. En la cultura griega sería Zeus, ¿no? Él es el padre de los dioses. Bueno, así se le considera, aunque realmente tiene una historia ahí con Cronos o Saturno, que sería el abuelo, ¿no? El papá de Júpiter, sería el abuelo de los dioses, que forma parte de los titanes. Hay toda una mitología importante, ¿no?, de esta relación entre Júpiter y Saturno, y cómo Saturno se cuidó de que no nacieran sus hijos porque el oráculo le había dicho que uno de ellos lo iba a vencer, iba a tomar su lugar. Saturno se comía a sus hijos para evitar que pasara esa profecía, y su esposa lo engañó con una piedra, se la dio de comer, y así pudo rescatar o salvar a Júpiter de que fuera comido por Saturno. Y después él se vengó, sacó a todos sus hermanos de la panza de Saturno o de Cronos. Y así es un poco a grandes rasgos cómo es la mitología de estos dos personajes. Y Júpiter, entonces, como les mencionaba, pues es el padre de los dioses y es el que domina el Olimpo, ¿no?, en la mitología griega. Y por esto también muchos nombres de los cuerpos que están relacionados con él, o incluso de misiones espaciales que van a visitarlo, algunos de los nombres están relacionados con la mitología griega o con la mitología romana. Así es, por eso cuando hacemos nuestra sección de mitología, intentamos contarles todas estas historias relacionadas con muchas cuestiones relacionadas con la ciencia. Y como bien saben, Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Es uno de los cinco que se pueden observar a simple vista desde la Tierra. Y como dice Felipe, pues ya se conocía desde la época de los griegos, ¿no? Precisamente porque se puede ver a simple vista. Entonces no hay una persona a quien se le atribuya el descubrimiento de Júpiter. Todos podemos salir, mirar el cielo en una noche despejada, y si Júpiter se encuentra en ese momento en el cielo, en la bóveda celeste, podemos observarlo. Hay que decir que es el quinto planeta en relación al Sol, ¿no? Ajá. Desde el centro del Sol hacia afuera, es el quinto planeta. Bueno, como menciona Tania, pues desde la antigüedad se conocían este planeta. De hecho, hay 7 objetos celestes que se mueven diferente a todas las demás, a todos los astros o a las estrellas como tal. A partir de esos 7 objetos se establecieron los días de la semana, ¿no? 7 objetos y 7 días de la semana en la cultura occidental. Estos objetos pues son, los pueden ir pensando más o menos como los días de la semana que tenemos, ¿no? El lunes corresponde a la Luna, martes al planeta Marte, Mercurio, después ya viene Júpiter, ¿no?, que sería el que corresponde al jueves, Venus, después viene Saturno el sábado, y el domingo sería en específico al Sol, ¿no? Aunque en el español pues se relaciona mucho con un santo, con Santo Domingo. Pero en inglés, por ejemplo, lo pueden ver como Sunday, quiere decir Día del Sol, ¿no? Entonces, a partir de estos 7 objetos, que desde la antigüedad se veía que se movían diferente a todas las demás estrellas, ¿no? Las estrellas las podemos ver un poco más estáticas en el firmamento, pero estos 7 objetos se movían diferente a todo lo demás. Por eso se determinaron 7 días de la semana, por estos 7 objetos en el cielo que se movían diferente en el cielo. Podemos ver la importancia, ¿no?, también de estos objetos, cómo son importantes en nuestra vida cotidiana y en nuestra historia como humanidad. Bueno, y regresando un poco a esta posición que ocupa este planeta en el orden de los planetas del sistema solar, dijimos que era el quinto, desde el Sol hacia afuera. Habría que mencionar que hay planetas internos y planetas externos. ¿Internos a qué? Sería al cinturón de asteroides, ¿no? Entonces está Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y después viene un cinturón de asteroides, ¿no? Que igual en algún programa podremos hablar de ese cinturón de asteroides en específico. Y posteriormente esto viene Júpiter, y ya vienen los planetas más grandes, ¿no? Como Júpiter, que decimos que era más grande, Saturno, Urano y Neptuno. Y recordemos que Plutón ya no es considerado un planeta normal, digamos, sino un planeta enano. Podemos diferenciar, bueno, Júpiter sería un planeta externo. Y al ser externo, y como está más lejos de nuestro, o más afuera de la Tierra, pues es muy fácil observarlo prácticamente, bueno, se puede observar muy fácilmente durante muchas noches. Obviamente cuando es de día no, o sea, cuando está muy cerca del Sol no lo podemos observar. pero cuando es de noche sí es fácilmente observable, sobre todo por su tamaño. Por eso mismo el tamaño es muy brillante. Solamente su brillo puede ser opacado o puede ser menor, pues a la, bueno, al Sol, obviamente, a la Luna, a Venus y a veces a Marte. Pero en general, si está en la noche, es muy, muy brillante y supera cualquier estrella del firmamento. Sí, así es. Como les decíamos, Júpiter es el quinto planeta a partir del Sol y la distancia que tiene respecto al Sol es de poquito más de 5 unidades astronómicas. Recordemos que la unidad astronómica es precisamente una unidad de medida y su definición es la distancia media de la Tierra hacia el Sol. Esto equivale más o menos aproximadamente a poquito menos de 150 mil millones de kilómetros. Esa es la distancia media de la Tierra hacia el Sol. Eso se considera una unidad astronómica y para medir la distancia de la Tierra hacia otros planetas o del Sol hacia otros planetas suele utilizarse con frecuencia esta medida, esta unidad de medida. Entonces, Júpiter en esta unidad de medida está a una distancia de aproximadamente, la media sería 5.2 unidades astronómicas desde el Sol, que para que se den una idea sería alrededor de 770 millones de kilómetros, más o menos. Esa sería su distancia con respecto al Sol. También no podremos darnos una idea de acuerdo a la cantidad de tiempo que se tarda el Sol en llegar a Júpiter, ¿no? En el caso de la Tierra son 8 minutos, ¿no? Me parece. Sí. Y en el caso de Júpiter, pues son 43 minutos lo que tarda la luz en llegar hasta allá. Bueno, también eso es importante porque llega menor cantidad de calor desde el Sol a Júpiter, aunque veremos que no es su principal fuente de calor. Sí, eso sería como otra unidad de medida, ¿no? Si midiéramos en años luz o tomando la luz como unidad de medida, también así podríamos darnos una idea de la distancia. Y en relación con lo que hablábamos también hace rato, que hay planetas internos y externos, pues también hay que ver que todos estamos orbitando alrededor del Sol. Entre más cerca estemos del Sol, nuestro tiempo de traslación, es decir, el movimiento alrededor del Sol, es el tiempo que tardamos en completar una órbita. Entre más cerca estemos del Sol, es menor. Por ejemplo, Mercurio solamente tarda 88 días en darle una vuelta. Nosotros tardamos nuestra medida en un año terrestre, que son 365 días. Pero en Júpiter, conforme nos vamos alejando, pues es mayor la distancia que tiene que recorrer el planeta. En este caso se tarda aproximadamente 12 años terrestres, que son 4.333 días. Cada vez, conforme nos vamos alejando, pues los planetas tardan más en dar la vuelta al Sol, porque están más lejos. Por esta misma distancia, ¿no? Estas 5 unidades astronómicas, pues hacen que se tarde más en darle una vuelta al Sol. Así es. Y en cuanto a su movimiento de rotación, aunque es el planeta más grande del Sistema Solar, una de sus características es que gira muy rápido. Y si bien aquí en la Tierra el movimiento de rotación se completa en aproximadamente 24 horas, que es lo que dura un día aquí en la Tierra, en Júpiter el día les duraría nada, porque completa una vuelta alrededor de su eje en un poquito menos de 10 horas, 9 horas 55 minutos. Entonces el día es el día más corto del Sistema Solar en comparación con cualquier otro de los planetas. Sí, y siendo el planeta más grande, ¿no?, del Sistema Solar, entonces también es sorprendente la velocidad de rotación que tiene el planeta, porque es un planeta muy, muy, muy grande. Sí, y precisamente por eso se sabe que Júpiter está ligeramente achatado en los polos y es precisamente por la velocidad con la que gira. Y también se sabe que no gira en la misma velocidad en todos sus puntos. Alrededor del ecuador, en la parte central del planeta, se cree que gira alrededor de 5 veces más rápido que en sus polos, por ejemplo. Entonces, gira muy rápido, pero la velocidad, cómo se distribuye en todo el planeta, es diferente. Y en algunos lados va a girar más rápido que en otros. Y en relación a este movimiento también de giro que estamos platicando, podemos mencionar ahorita la inclinación que tiene el planeta. Es muy poca. Prácticamente está al mismo, la misma inclinación que tiene la órbita que está dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, si recuerdan, en algún programa anterior hablábamos de que nuestro planeta, la Tierra, tiene 23 grados de inclinación. Y esto hace que se presenten las estaciones del año, ¿no? Porque la incidencia del Sol varía por esta inclinación que tiene nuestro planeta. Entonces, por eso se presentan los solsticios, los equinoccios, por ejemplo. Pero en Júpiter prácticamente no existen estas estaciones porque casi no tiene una inclinación. La inclinación solamente es de 3 grados sobre el eje de la órbita que ejerce sobre el Sol, bueno, alrededor del Sol. Sí, eso hace que la luz pues más bien llegue de la misma forma, ¿no? En la misma dirección hacia todas sus partes. Y por eso no presentaría estaciones. ¿Qué serían importantes ahorita que hablemos de la atmósfera que tiene? Pues tiene muchos movimientos en la atmósfera y pues no influye tanto esta cantidad de radiación que llega del Sol, ¿no?, en estos movimientos. Por el momento lo vamos a dejar aquí porque tenemos que hacer una pausa, pero en un momento regresamos para seguir platicando acerca de Júpiter.

a la parte intermedia del planeta Júpiter. Sí, y en cuanto a la masa también es más del doble, un poquito más del doble que si juntáramos el resto de los planetas del sistema solar. O sea, si pudiéramos juntar todos los otros planetas del sistema solar, de todas formas Júpiter sería del más del doble que el resto de los planetas. Por eso se dice que Júpiter también es como el escudo del sistema solar, porque precisamente por su masa tan grande, pues suele tener perturbaciones en otros planetas en cuanto a sus movimientos. Y también pues suele tener perturbaciones en cuanto a las órbitas de asteroides y cometas desviándolos. Entonces, algunos objetos que vienen de otros lados del sistema solar, que vienen en dirección hacia el Sol o que podrían acercarse a los planetas que están al interior del cinturón de asteroides, bueno, en la parte interna del sistema solar, pues muchas veces son desviados por Júpiter porque los atrae hacia ellos. Prácticamente Júpiter tiene el 70% de todo el material de los planetas del sistema solar. Sí, aunque también hay algunos que creen que por esa gran masa que tiene atrae a los satélites, ¿no? Entonces los atrae hacia el centro del sistema solar, pero muchos también pegan ahí, ¿no? Entonces no sabes qué tan bueno o malo sea, ¿no? Porque muchos tal vez no ingresarían al sistema solar o al interior del sistema solar si no estuviera Júpiter, pero también muchos, como dice Tania, se estrellan ahí en Júpiter, ¿no? Por esa atracción que tiene. Entonces ahí hay como una controversia en qué tan bueno nos puede ayudar o no, ¿no? Proteger como un escudo, como dice. Pero quizá en algún momento también de la historia de nuestro planeta, esa introducción de los asteroides desde el exterior, pues fue importante, ¿no? Porque también trajo agua a nuestro planeta. Así es. Y pues por el tamaño, pues tiene esa gran influencia, ¿no? En todo el sistema solar. Bueno, y precisamente también relacionado con la masa del planeta, al ser un planeta muy grande, pues también es de esperarse o es entendible que tenga una gran cantidad de lunas girando alrededor de él. No es el que tiene más lunas, el que le gana por poquito es Saturno, pero sí ocupa el segundo lugar con 79 lunas girando alrededor de él. No nos vamos a meter mucho en el tema de las lunas, pues ya las habíamos mencionado en un programa anterior, pero sí a lo mejor vale la pena recordar que las primeras se descubrieron en 1610, por Galileo, de hecho por eso se conocen como las lunas galileanas, y que estas eran Io, Europa, Ganímedes y Calisto, son las cuatro lunas galileanas, y que por cierto su aniversario fue hace unos cuantos días, se descubrieron el 7 de enero de 1610, que por ahí de los años 70, con las primeras exploraciones espaciales hacia Júpiter, se descubrieron unas cuantas más, y que por ejemplo la más reciente, la última que se ha descubierto, se descubrió en el año 2018, que es una luna llamada Ersa, y también en Júpiter hagan de cuenta que es como si fuese un pequeño sistema solar, y también hay lunas o satélites naturales que se les llaman externos e internos. Así como en el sistema solar depende del cinturón de asteroides, en el caso de Júpiter, ese límite lo marcan precisamente las lunas galileanas. Entonces Ersa, la última luna que se ha descubierto en Júpiter, es una luna externa, es decir, está más alejada que las lunas galileanas. Y es muy pequeñita, solamente tiene 3 kilómetros de diámetro. Entonces, como menciona Tania, pues, ya habíamos platicado un poco de esta atracción gravitacional. Entonces, atrae todos estos cuerpos. También hay algunos asteroides que están ahí atraídos y que ocupan unas zonas que se llaman zonas de Lagrange, que son lugares donde se mantienen un poco estables en esta órbita entre las diferentes atracciones que puedan tener, ¿no? Entonces, en estos lugares se mantienen estos cuerpos donde pueden encontrarse muchos de estos asteroides, ¿no? Que son atrapados por la gravedad de Júpiter. Y hay un grupo también importante de satélites, que es el grupo de Amaltea. Son cuatro de estos satélites que están en órbitas más internas que los satélites galileanos, estas cuatro lunas galileanas. Y estas son importantes porque forman parte o están involucradas con la formación de los anillos. Porque igual que Saturno, Júpiter tiene anillos que lo rodean. Sí, así es. No es tan común, no todos lo saben, porque en realidad son unos anillos muy tenues, no se pueden observar desde la Tierra. De hecho, se descubrieron apenas en 1979, gracias precisamente a estas sondas que se han mandado al espacio exterior para explorar a los planetas. Y en 1979 los observaron por primera vez las Voyager. Entonces ahora se sabe que son anillos muy tenues y que están conformados únicamente de partículas de polvo. Nada que ver, por ejemplo, con los anillos de Saturno, que son muy grandes y que además están conformados por hielo, lo que hace que brillen muchísimo. En el caso de los anillos de Júpiter, no emiten mucha luz, por lo tanto no es tan fácil observarlos, pero sí tiene, es un planeta que también tiene anillos. Sí, como dices, por el polvo, ¿no? El polvo no nos refleja la luz, no los podemos observar desde la Tierra, ¿no? Se necesitaron estas naves para que se acercaran y pudieran detectarlos. Y como les menciono, estos están relacionados con estos cuatro satélites que están ahí, entre ellos Amaltea y Tebas, o Tebe, también lo pueden encontrar así. Pues se cree que estos se están descomponiendo mucho en esa zona y forman este polvo. Este polvo es atraído también a Júpiter y se va perdiendo, pero también estos mismos van golpeando otra vez a estos satélites y van formando, van alimentando estos anillos que se están formando alrededor. Entonces, por eso son importantes estos satélites para la formación de estos anillos. Regresándome un poquito y hablando nuevamente de las lunas galileanas y de su aniversario, que fue el 7 de enero, pues nada más es recordar que la importancia de su descubrimiento pues se debió a que aportaron evidencia a favor de la teoría heliocéntrica, que recordemos que hasta antes de Copérnico pues se creía que todo giraba en torno a la Tierra, y pues fue gracias a Galileo, que observa estas lunas, que ve que hay objetos celestes que no necesariamente giran alrededor de la Tierra y que pueden girar alrededor de otros objetos, ¿no? Que en este caso sería Júpiter. Entonces, a partir de ahí fue un parteaguas en las teorías en torno a cómo funcionaba el sistema solar. Sí, es uno de los avances más importantes, ¿no?, en la astronomía. Y ya vean desde qué año, ¿no?, desde 1610, este aporte de Galilei a la astronomía. Bueno, ¿y de qué está conformado Júpiter? Como les habíamos mencionado previamente, pues los científicos tienen su vista en Júpiter por sus características, pero también porque se sabe que se formó a partir de los elementos que quedaron en el espacio después de que se formó el Sol, y que tiene unas características muy semejantes a las de las estrellas. Júpiter está conformado principalmente de hidrógeno, aproximadamente en el 90%, un poquito menos, y está conformado de helio. Recordemos que esos son los elementos principales de las estrellas. La única diferencia es que Júpiter no alcanzó el tamaño suficiente o la masa suficiente que es necesaria para empezar a tener reacciones termonucleares. Se cree que si Júpiter hubiese sido 80 veces más grande, su masa hubiese sido 80 veces más, probablemente hubiese alcanzado a ser una estrella, pero no lo es. Sin embargo, en cuanto a su composición, sí es muy semejante a las estrellas. Además de hidrógeno y helio, en menos del 1% tiene algunos otros componentes, como metano, amoníaco, agua, entre otros, son varios. Sí, y que esos componentes, sobre todo para la parte estética, serían importantes, ¿no? Porque son los que le dan este color característico a Júpiter, ¿no? Porque, bueno, a mi parecer, es el que tiene mejor coloración o es más bonito, es por los colores que tiene, ¿no? Igual son sorprendentes los anillos de Saturno, pero el planeta en sí no tiene mucha variación, ¿no?, en el color. Y en cambio, en Júpiter, pues podemos ver estos diferentes colores que se están moviendo constantemente. Entonces, son precisamente esos componentes, principalmente de sulfuro, o compuestos de sulfuro, de azufre, digamos, y de fósforo, que le dan estas coloraciones marrones, ¿no?, o blancas. Entonces, por eso son importantes estos otros compuestos, ¿no?, por esta coloración que tienen. Sí, sí, son muy característicos del planeta. Y esta cantidad de masa, que ya habíamos mencionado, que es 300 veces mayor a la de la Tierra, más de dos veces la de todos los planetas del sistema solar. Esta concentración de materia es lo que hace que se genere calor o se incremente la temperatura en este planeta. Entonces no es tan importante la radiación que viene del Sol, pero sí tiene una alta temperatura por las presiones que tiene de esta gran cantidad de materia que se comprime, ¿no?, por la gravedad. Entonces de ahí viene esa temperatura. También se cree que si tuviera más masa, que es lo que decíamos hace rato, pues se concentraría todavía más en ese punto, bueno, en ese lugar, y sería más pequeño todavía, sería un poco más pequeño. Y se cree que antes también, que esta misma presión está haciendo que se reduzca el tamaño 2 centímetros por año de Júpiter. Y que antes, o recién formado, era casi del doble del tamaño que tiene actualmente. Entonces vemos cómo esta presión o estas cantidades de materia pues hacen que se vaya presionando y que se vaya haciendo más pequeñito este planeta, o menos grande, digamos. Sí, de hecho se dice que este planeta pues emite más energía de la que recibe del Sol, precisamente por estos procesos que mencionan, ¿no?, por la contracción gravitacional que tiene. Bueno, antes de continuar con nuestro tema de hoy, que es ¿qué ciencia con Júpiter?, pues los vamos a dejar con la canción. Y la canción tiene que ver con Júpiter porque, bueno, hay varias misiones espaciales o varias sondas no tripuladas que se han acercado o sobrevolado Júpiter, a otras que le han dado vuelta, que están dando vuelta incluso ahora. y una de ellas muy importante es son las Voyager 1 y la Voyager 2, que se mandaron en la década de los 70. En estas sondas espaciales se introdujeron unos discos que tienen información de la Tierra, ¿no? Tanto de la vida en la Tierra como de la civilización humana. Esa información de la civilización humana contiene varias canciones. Y en particular tiene una canción mexicana que es El Cascabel, que se está interpretado por el Mariachi México de Pepe Villa. Esa es la canción que les vamos a dejar hoy, que es una canción mexicana que está viajando por el espacio, ahora por el espacio exterior, ya fuera del sistema solar. Ya estamos de regreso con el tema de qué ciencia con Júpiter. Y queríamos hablar, ya habíamos hablado un poco de su composición, ¿no? Hidrógeno primero, porque es la mayor cantidad, y helio también. Entonces, al estar tan concentrado o con tanta gravedad, pues en la superficie sí se presenta de forma gaseosa, pero conforme nos vamos adentrando en el interior de Júpiter, pues se vuelve líquido primero, con tanta presión que el hidrógeno se vuelve líquido, y más adentro se cree que se vuelve como un hidrógeno metálico. Entonces ahí hay corrientes eléctricas también que se pueden ir formando. Y algunos creen que en el centro puede haber un centro sólido que es tan grande como la Tierra, pero no se ha comprobado, ¿no? De hecho, actualmente hay una misión espacial llamada Juno que está investigando esos orígenes de Júpiter. Eso nos ayudaría a entender también, como mencionaba Tania al principio, el origen incluso de nuestro sistema solar o cómo se formó nuestro sistema solar. Algunos creen que se dio este colapso gravitacional desde antes de que se formara el Sol y eso pudo haberlo formado. Y otros creen que se fue juntando poco a poco como estas partículas que estaban alrededor del polvo que se formó alrededor de nuestra estrella y que pudo haber formado este núcleo, ¿no? Entonces, si se encuentra ese núcleo, podríamos apostar por ese tipo de formación de nuestro sistema solar y de los planetas en nuestro sistema solar. Bueno, esta formación de este hidrógeno metálico se cree que está relacionado con la formación de un campo magnético que cubre o que rodea a Júpiter, como el campo magnético que tenemos en la Tierra, pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora nos vamos a regresar a esta parte superior de la atmósfera, donde todavía está en forma gaseosa. Aquí se forman nubes, se ha visto que se forman tres capas de nubes. La más alta es de hielo de amoníaco, la más superficial, después viene una de cristales de hidrosulfato de amonio. Este sulfato, este azufre que les mencionaba, pues es el que puede darle color a las nubes que vemos en Júpiter. Y una capa más interna que está formada principalmente de hielo y de vapor de agua. Entonces, esta es una zona bastante compleja, ¿no? Y es una que ha llevado mucho estudio, yo creo más por la curiosidad de ver estas formaciones que se dan en Júpiter, más que con otra importancia un poco más planetaria, digamos, por ejemplo, el campo magnético, que sí es más importante porque tiene una influencia mayor en otros cuerpos que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, las lunas galileanas, pero ahorita platicamos. Y esta atmósfera que tiene Júpiter es de las más densas, de hecho es la más densa de todo el sistema solar, es unas 10 veces mayor que la de la Tierra, y dentro de ella pues hay distintos fenómenos meteorológicos. Por una parte, cuando nosotros observamos a Júpiter a través de telescopio o si tal vez lo han observado en fotografías, pues algo que lo caracteriza muchísimo son estas franjas que se observan en su superficie. Estas franjas son como bandas de nubes blancas y rojizas que se encuentran en el planeta y que están formadas debido a fuertes vientos que se observan en el planeta, que es algo que aquí en la Tierra conocemos como corrientes de chorro y que cambian de posición del este hacia el oeste. Entonces, estos choques de los vientos, los cambios de dirección del viento en la atmósfera de Júpiter, hacen que se formen estas bandas. Estas bandas tienen un nombre, bueno, dependiendo del color y de la zona, tienen un nombre. Se le conoce, las de color claro se les conoce así precisamente como zonas, y se sabe que son nubes altas que están conformadas por amoníaco. Y los cinturones son nubes de color más oscuro. Estas nubes alcanzan una profundidad de hasta 3.200 kilómetros, que es mucho más de lo que se había imaginado. Se sabe ahora, pues gracias a la exploración, que es las sondas que se han enviado hacia Júpiter, en particular pues la sonda Juno, que ahorita está allá. Pero algo que todavía no se sabe es pues cómo se forman con exactitud o qué las forma, todavía no lo sabemos. Sí, bueno, hay que recordar que los planetas los podemos dividir en gaseosos y rocosos. Entonces, nuestro planeta como la Tierra pues está principalmente formado de roca y tenemos una delgadita capa alrededor que es nuestra atmósfera, pero es muy delgadita como menciona Tania. Por otro lado, estos planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno son planetas gaseosos. Ya habíamos dicho que están principalmente formados de helio e hidrógeno, aunque no necesariamente en forma gaseosa, pero son gases en estado natural aquí en la Tierra. Entonces, estos se acumulan en esta parte superior y, al igual que aquí en la Tierra, se mueven, ¿no? Sobre todo por la temperatura. La temperatura hace que se muevan estos gases y formen los vientos. Entonces, aquí en la Tierra, lo que principalmente calienta los gases o esta atmósfera es el Sol, ¿no? Entonces, el Sol calienta la atmósfera y hace que el aire que está más caliente tienda a subir y el frío baje. Entonces, se mueven estos gases y forman los vientos. Lo mismo pasa en Júpiter. Aquí, a diferencia de la Tierra, pues el calor decíamos que viene más del interior del planeta que del exterior, ¿no? Que la radiación que llega del Sol. Esto hace que se muevan los gases otra vez, ¿no? El caliente tiende a subir y el frío tiende a bajar. Y se forman estas bandas y estas zonas, ¿no? Estos cinturones que nos mencionaba Tania, de color oscuro y de color claro. Y hace que se muevan los gases en un sentido o en otro. Sí, y otro de los fenómenos meteorológicos que son muy conocidos en Júpiter son los famosos ciclones y anticiclones. Sí, es muy relacionado con los que les platicaba del aire caliente y el aire frío, ¿no? Entonces, en un ciclón, pues el aire caliente tiende a subir y sube aire caliente y regularmente va cargado con humedad y se forman nubes. Entonces, en esos ciclones regularmente se forman nubes y eso fue lo que provoca los huracanes y estas lluvias, ¿no? Constantes, se juntan las nubes y llueve, ¿no? Se dan precipitaciones. Los anticiclones, al contrario, el aire caliente baja y se forma una estabilidad en esa zona. Entonces eso sería un anticiclón y ya no se forman nubes. Es un tiempo, digamos, tiempo meteorológico más estable que se forma. Aquí, eso lo veríamos aquí en la Tierra, que yo creo que también pasa en Júpiter, que es un poco más estable. Y dentro de estos ciclones y anticiclones, pues de cada uno hay representantes famosos. En cuanto a los ciclones, pues se conocen en los polos de Júpiter, que van formando como, digamos, figuras de polígonos en sus polos. Se sabe que en el polo norte son 8 y están formados precisamente como un octágono. Y en el polo sur hay 5 y están formados como un pentágono. También en relación a lo que mencionaba Felipe de los planetas rocosos y los planetas gaseosos, cuando la sonda espacial Juno llega por primera vez o se acerca a Júpiter en el año 2016, observa estos ciclones en los polos y hasta la fecha, alrededor de 5 años después, se ha visto que siguen estando en el mismo lugar y en la misma posición, o sea, son muy resistentes y pues se conservan en el mismo lugar. Y se cree que esto es precisamente porque, pues, debido a que el planeta es principalmente formado por gas, a diferencia de la Tierra, no hay algo sólido que ayude a destruir los ciclones. Entonces, eso hace que sean muy estables. Entonces, estos ciclones, pues, se sabe que se afectan entre sí y suelen oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Se ha visto que, igual que ocurre en la Tierra, otros ciclones que están en otras partes del planeta, de Júpiter, tienden a moverse hacia los polos. En la Tierra también los huracanes tienden a moverse hacia los polos. Pero en este caso, en el caso de Júpiter, los ciclones que ya están ubicados ahí, en estas posiciones que yo les mencionaba poligonales, pues digamos que por su fuerza y por cómo están interactuando, suelen regresar a los que suben de otras partes del planeta hacia los polos, suelen regresarlos, digamos, no dejándolos entrar en este equilibrio que ya tienen dentro del polo. Y nada más, algo curioso es que, pues, en Júpiter los vientos en estos huracanes, en estos ciclones, pueden llegar hasta aproximadamente los 600 kilómetros por hora, que es prácticamente el doble de lo máximo que han llegado aquí en la Tierra. Y en cuanto a los anticiclones, pues el representante más famoso de un anticiclón es la gran mancha roja de Júpiter, ¿no? Que así como Saturno es su característica más importante, son los anillos. En el caso de Júpiter, pues la característica que más lo define o que nos ayuda a ubicarlo más fácilmente no son los anillos, sino más bien es esta gran mancha roja, que es precisamente un anticiclón. Ya explicaba Felipe cómo funciona un anticiclón y pues también una de sus características es que gira a la inversa, gira contrario a las manecillas del reloj. Se sabe que esta gran mancha roja está ubicada en el hemisferio sur del planeta. Digamos que no se ha movido de posición en cuanto a sur y norte, se mantiene en el mismo lugar, pero sí se mueve en cuanto a su longitud a lo largo del planeta, pues precisamente por los vientos y por la rotación de Júpiter, sí va girando con la atmósfera de Júpiter. Se sabe también que es más o menos del doble del tamaño de la Tierra, pero ha ido cambiando su tamaño a lo largo del tiempo. Sí, esta gran mancha roja, como la seña particular, como dice Tania, de Júpiter, pues se ha visto que se ha modificado en tamaño, ¿no? Antiguamente se creía que medía 2 veces el tamaño de la Tierra y ahorita está en 1.3 veces el tamaño de la Tierra. Entonces se ha visto esta modificación, ¿no? Ahorita está disminuyendo. Igual hay que decir que se cree que se encontró, se descubrió en 1664. Robert Hooke describió algo similar a esta gran mancha roja. Sin embargo, ya no se vuelve a saber de ella hasta el siglo XX. Entonces hay dudas, ¿no?, en que si sea o no sea la que describió Robert Hooke. Si es así, pues ya tiene varios siglos estable, ¿no?, este anticiclón en la superficie de Júpiter. Bueno, aunque por otra parte también hay quien le atribuye el poder observar esta gran mancha roja por primera vez a Giovanni Cassini en 1665, o sea, muy cerquita de cuando la reporta Hooke. Entonces ahí todavía está como peleado el dato de quién realmente la observó por primera vez. Sí, pero como les menciono, puede que tenga ya varios siglos, ¿no? Entonces vean qué es tan estable pueden ser estas formaciones y pues el tamaño, ¿no?, que es muy grande y muy característica de este planeta. Sí, y pues como dicen, está activa desde que se descubrió, pero sí se ha visto que su tamaño se ha ido haciendo más pequeño, que actualmente se ha visto que se está acelerando la velocidad con la que encoge a 1000 kilómetros por año, más o menos. Y se calcula que si sigue con esta tendencia de irse haciendo más pequeña cada año, podría desaparecer alrededor del año 2040. Ojalá que no, porque es una de las características de Júpiter. Pero si así sucede, pues a nosotros como generación nos tocaría observar ese fenómeno. Bueno, y quizás pueda aparecer alguna otra mancha roja, porque específicamente en 2006 se vio otra mancha que se le conoció como la pequeña mancha roja, ¿no? Fue muy poco el tiempo que duró, pero se vio que se juntaron 3 óvalos blancos, ya se estaban tornando un tanto rojizos y al juntarse se hizo uno más grande de la mitad de la Gran Mancha Roja. Entonces quizás en algún momento, si desaparece la Gran Mancha, pues pueda aparecer otra, ¿no? No sabemos. Sí. De hecho, en la Tierra se han tratado de replicar las condiciones atmosféricas de Júpiter y por medio de experimentos se obtiene algo muy parecido. Pero si quieren, regresando del corte, les mencionamos esto con un poquito más de detalle. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:47. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a este programa de ¿Qué ciencia con eso? Antes de continuar con el tema de hoy, que es Júpiter, pues les queremos platicar sobre el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, quienes atienden padecimientos como artritis, osteoporosis, fibromialgia, entre otros, y ofrecen tratamiento médico integral y personalizado desde su primer visita. Tienen atención especializada a personas de tercera edad y tienen horario de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 1734-0535 y al 1734-3813 o al WhatsApp 5519-26-0300. Retomando nuestro tema y lo que mencionaba Felipe antes del corte acerca de la observación que se hizo de una pequeña mancha roja en Júpiter, aquí en la Tierra se han tratado de replicar las condiciones atmosféricas de Júpiter por medio de experimentos. En uno de los experimentos simulando la atmósfera de Júpiter, se ha agregado a recipientes gases, los mismos gases que tiene la atmósfera de Júpiter, se ha simulado con las temperaturas y presiones similares a las del planeta y se han puesto a girar a grandes velocidades y se ha observado que en poco tiempo se empieza a formar un único remolino que es muy grande y que no presenta cambios durante mucho tiempo y pues eso precisamente coincide con la gran mancha roja que tiene Júpiter. En este experimento, en algún momento notaron que de repente se formaba otro pequeño remolino, pero que este remolino no duraba mucho, pues pronto era absorbido por el primer gran remolino. Entonces, parece ser que así funciona Júpiter, o sea, parece ser que este experimento replica muy bien lo que ocurre, lo que observamos con Júpiter, y parece que el sistema tiende a tener cierto patrón estable en donde solamente puede predominar esta gran mancha roja de Júpiter, ¿no? A lo mejor precisamente, pues por eso en algún momento la que menciona Felipe desaparece. No sabemos si es absorbida por la primera, pero pareciera que si aparece otra cercana, pues esta la absorbe y predomina esta única mancha roja que tiene el planeta. En otros experimentos, además de la temperatura y de la presión y de la velocidad de rotación, han agregado descargas eléctricas, pues así como aquí en la Tierra cuando tenemos tormentas pues hay rayos, pues en Júpiter ocurre lo mismo, ¿no? Pero a mayores magnitudes. Entonces, agregando descargas eléctricas en estas simulaciones, pues han encontrado que también empiezan a surgir ciertas manchas rojas. Y eso es porque gracias a estas descargas eléctricas surge una sustancia rojiza llamada berilio. No se sabe precisamente si de eso está conformada la gran mancha de Júpiter, pero de cierta forma es un modelo que coincide con lo que estamos observando en el planeta. Y ya falta poco para que se nos termine el tiempo otra vez. Y no podemos irnos sin mencionar o centrarnos un poquito más en este campo magnético, esta magnetosfera que tiene Júpiter, porque, bueno, decíamos que probablemente se forma por esta composición del hidrógeno metálico, pues con la presión se forma el hidrógeno metálico por toda esta gravedad que lo presiona, y se cree que eso es lo que forma el campo magnético, que es el más grande del sistema solar. Sí, es de unas 20.000 veces más potente que el de la Tierra. Sí, es mucho más grande y también es muy amplio, abarca hasta Saturno. Sí, es tan grande que dicen, por ahí en alguna fuente encontramos, que si se pudiera ser observable, ya sabemos que no se puede ver a simple vista, solamente lo podemos detectar con algunos sensores, pero si se pudiera ver desde la Tierra, lo podremos ver del tamaño de la Luna. Imagínense qué tamaño tiene, si a Júpiter solamente lo vemos como una estrellita. Si pudiéramos ver el campo magnético, lo podríamos ver del tamaño de la Luna. Así de grande es el campo magnético de Júpiter. Sí, y si recuerdan, en la Tierra, gracias al campo magnético, en los polos podemos observar algo que se conoce como auroras boreales o auroras australes, ¿no? Dependiendo del polo en el que la estamos observando. Pues igual que ocurre en la Tierra, pues también en Júpiter. Y en Júpiter se dan las auroras más grandes y poderosas de todo el sistema solar. Y si tienen la oportunidad de buscarlas, perdón, y googlearlas, las imágenes son muy bonitas, también muy sorprendentes. Sí. Y en el caso de la Tierra, pues estas se dan en interacción con el viento solar, pero en el caso de Júpiter, el viento solar ya no llega con tanta fuerza, por así decirlo, y se crean gracias únicamente a la magnetosfera del propio planeta. Y también, en relación a la magnetosfera, pues está muy relacionada también con la actividad volcánica que tienen algunas de sus lunas, sobre todo Io y Europa. Y ya para terminar, todo lo que sabemos de Júpiter es gracias a las misiones que se han mandado hacia el planeta. En total han sido 9. No todas han tenido como destino precisamente Júpiter, pero en su trayectoria hacia otros planetas han pasado por ahí y nos han dado un poco de información. Entre las primeras misiones que retrataron a Júpiter están la Pioneer, la 10 y la 11. En particular la 10 sí tenía como destino Júpiter. Gracias a ellas tenemos las primeras fotos, sabemos un poco acerca de sus satélites, de su atmósfera, y ellas detectaron el campo magnético del planeta. Posteriormente, en los años 70, pues están las Voyager, las que mencionábamos con respecto a la canción que tienen este disco de oro con información de la Tierra, la 1 y la 2, en particular la 1 se acercó más a Júpiter. En el año 1995 se manda la sonda Galileo, que esta sí va específicamente a explorar Júpiter. Y otras que ya no tenían como destino específicamente Júpiter, pero que de paso también lo retratan y exploran un poco acerca de ellas, son la sonda Ulysses en 1992, la Cassini-Huygens en el año 2000 y la New Horizons en el 2007. Pero una que ya está ahí y sigue mandando información es la sonda Juno, que fue lanzada en el 2011 y que llegó al planeta en el año 2016. Gracias a ella todavía estamos encontrando mucha información en torno a Júpiter. Y en este año, al parecer, la Agencia Espacial Europea mandará una nueva sonda hacia ese planeta. Bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos les dejamos con la cápsula de Noctámbulos. Noctámbulos. El invierno suele regalarnos noches despejadas para disfrutar de la bóveda celeste. La constelación más representativa de esta estación es Orión, el cazador, a quien podrás observar durante todo este mes desde el atardecer y hasta alrededor de las 4 de la mañana. En Orión, además de reconocer a dos de sus estrellas principales, Rigel y Betelgeuse, observamos su famoso cinturón, tres estrellas que parecen alineadas a la altura de su cintura y que, aunque popularmente solemos identificarlas como los tres reyes magos, en realidad llevan por nombre Mintaka, Alnilam y Alnitak, y se encuentran a cientos y miles de millones de años luz de la Tierra. También puedes poner a prueba tu vista y buscar a la nebulosa de Orión, un lugar en donde están naciendo estrellas, y que se encuentra ubicada en la funda de la espada del cazador. Aunque está ubicada a 1300 años luz de nosotros y a simple vista no se identifica como una nebulosa, nuestros antepasados ya sabían que ese objeto tampoco era una estrella. Un fiel compañero del cazador es el Can Mayor, una constelación que puedes encontrar al suroeste de Orión y que contiene a la estrella Sirio, la más brillante de la bóveda celeste, que en realidad es una estrella binaria ubicada a 8 años luz de la Tierra. Finalmente, puedes aprovechar este mes para mirar la primera luna llena del año, que tendrá lugar el lunes 17, así como la conjunción entre la Luna y Marte, que será el sábado 29, y la conjunción entre la Luna y Mercurio el lunes 31. Ambas conjunciones podrás observarlas antes del amanecer mirando hacia el este. Que tengas un 2022 lleno de noches despejadas. Noctámbulos. Y hablando de noctámbulos, también otra cuestión relacionada con Júpiter y que va a ocurrir en este año es la oposición de Júpiter, que ocurre cada 13 meses, que es cuando Júpiter se encuentra opuesto al Sol y más cercano a la Tierra. Pero esto de más cercano a la Tierra varía. El que realmente esté más cercano, la distancia más corta hacia la Tierra, no ocurre de forma tan frecuente. La última vez que ocurrió fue en el año 2010 y la siguiente va a ser en este año, en el 2022, en septiembre. Ya en su momento, en noctámbulo, se los recordaremos. Pero nada más para que se den una idea, el día de hoy Júpiter está a 5.6 unidades astronómicas de la Tierra y en septiembre estará a 3.9, o sea, se va a ver más brillante en el cielo en comparación de cómo lo veríamos el día de hoy. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, pero nos vemos el viernes para disfrutar de una velada astronómica. Sí, recuerden que nos vemos a las 6 de la tarde en La Voladora Radio. Recuerden ir bien abrigados, lleven su taza, cubrebocas y gel antibacterial. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.